pasan ya casi 5 minutos de las 9 de la noche. Comienza como cada jueves a esta hora en la Radio Libre de Oviedo, en Radio Cucaracha, El Pistolero Zurdo. Bueno, ya sabéis que El Pistolero Zurdo suele traer una hora ecléctica, donde casi todo vale, donde vale lo que yo diga, entre otras cosas, porque paso hago el programa aquí en la Radio Libre de Oviedo, que me da esta oportunidad. Hoy quiero acercaros un tema de candente actualidad, el mano en la boca de sus protagonistas. Hoy vamos a hablar del paro de transportes, del paro del sector transportista y camionero, que bueno, lleva, ya sabéis, unos días pues montando lío, porque tiene una serie de reivindicaciones y una serie de historias por ahí que, como son un poco enrevesadas, hoy vamos a traer aquí a hablar en primera persona a una persona, a un camionero afectado precisamente por esto, porque él se dedica la vida se gana la vida con su camión, es chofer, y vamos a hacer la entrevista. Y quizás tenemos por aquí al compañero Domingo de Ramos, tenemos también por aquí al anedónico miserable. Quizás hagamos de tertulianos orondos y demos nuestra opinión sobre el tema. Si os parece y os apetece, nos quedamos aquí con El Pistolero Zurdo. Escuchamos este programa, por supuesto también habrá algo de música, si nos da tiempo algo de matemáticas, y si no, pues ya os digo, el tema de actualidad, que es este, que es el paro del sector transporte y cómo nos está afectando y qué consecuencias tiene. Bueno, recordad, ya os digo, estáis en Radio Cucaracha al 107.3 de la FM. También aquella gente que nos escucha a través de internet en www.radiocuca.org, como dice el compañero de Anedonia, radioquesoquilo.orgasmo. Esta es nuestra radio, podéis escucharla a través de todo el mundo. Quizás estéis escuchando este podcast o quizás estéis escuchando esto un día que no es jueves, da igual, aquí grabamos todo lo que hacemos y después lo emitimos allá donde podamos. Broadcast yourself, nos hacemos nosotros mismos y nos sentimos orgullosos. Ya os digo, vamos a comenzar con esta entrevista, y de fondo, mientras tanto, vamos a escuchar una música que a mí me gusta mucho poner cuando voy conduciendo, y en solidaridad con esta gente que se gana la vida todo el día al volante, pues estos temas que van a sonar de fondo, del Suther Cutter on the Skid, que ya os digo, es música así sureña, muy bonita para coger el volante y hacer kilómetros, y más si tienes un Cadillac. Stereo a-chopping on wood. I got eight slapping pistons right here under my hood. That's right. Bueno, estamos asistiendo a un momento histórico. Por primera vez en El Pistolero Zurdo vamos a efectuar una entrevista. Hoy tenemos con todos nosotros, aquí en la Onda Libre de Oviedo, a un transportista, a un chofer, a un camionero, como queráis definirlo. Él es Fanjul. Buenas noches, Fanjul, bienvenido. Buenas noches, aquí estamos. Bueno, vamos a repetir el saludo porque no tenía el micro abierto. Hoy utilizamos dos micros, con lo cual se complica la cosa por dos. Pues otra vez buenas noches y que aquí estamos. Hola, Fanjul, buenas noches. Bueno, pues yo decía aquí que tú eres chofer, camionero, etcétera, etcétera. Cuéntanos exactamente, ¿eres autónomo? ¿Cuál es tu situación ahora mismo como chofer, como profesional? Pues bueno, yo llevo... va para dos años de autónomo. Tenía un... pues mi padre toda la vida fue autónomo y me toca a mí ahora coger las riendas y a mi hermano de la empresa. ¿Qué tenéis? ¿Camiones? ¿Distribución de mercancías? Sí, tenemos un par de camiones, uno grande y otro más pequeño. Y ahí estamos ahora en huelga, peleándonos. Os ganáis la vida con esto, ¿no? ¿Es lo mismo ser autónomo como sois vosotros que trabajar para un grupo grande, para una patronal, como puede ser, no sé decirte, pero bueno, pues veo que muchos camiones por ahí, de Jesús Gil y tal, no sé, ¿es la misma situación la que tenéis los dos tipos de colectivos o es diferente? Bueno, el asalariado, pues bueno, depende de un sueldo, y si la empresa no gana el dinero suficiente como para pagar ese sueldo, pues supongo que los primeros que irá a prescindir de ellos será de los asalariados. ¿Y cuáles son los problemas que tenéis ahora mismo en el sector, Fanjul? ¿Cuáles son los problemas que aquejan al transporte? Pues bueno, el problema principal es el precio del gasoil. O sea, los precios del transporte pues llevan anclados desde hace alrededor de 25 años. Y otro de los problemas es que las grandes empresas pues se hacen la piquilla, por decirlo de alguna manera, entre ellos, y se bajan los precios. Realmente el problema del transporte lo generaron los mismos transportistas, haciéndose pues si tú me haces esto a 25 euros, yo te lo hago a 20 y el otro viene y te lo hace a 15. Pues también la liberación del mercado, que hace que vengan pues de otros países que tengan menos impuestos a hacer el transporte más barato. Porque el precio que se negocia directamente entre el transportista y la empresa que quiere mover la mercancía, ¿o? Sí, el precio, bueno, pues tú dices este precio sin ninguna base. Antiguamente había una tarifa, que es lo que se reivindica ahora, que pues eso, que haya un precio mínimo para evitar la competencia desleal, porque hay gente que está trabajando muy por debajo del coste. Entonces, si con una tarifa se conseguiría pues eso, un precio mínimo, y bueno, pues a raíz de ahí pues poder competir y ganar algo de dinero, porque la gente está trabajando para el banco. Bueno, ¿y cuál está siendo la actitud de la patronal? Porque creo que esta huelga está convocada por una de determinados patronales. Sé que hay problemas, pues te preguntaba antes, con el tema de autónomos, que no todo el colectivo de autónomos están a favor de la huelga o no. La patronal, hay varias que convocan, leo en los periódicos que representan un 12% solamente de todos los trabajadores del volante que hay en España. Explícanos un poco cómo está esto. Bueno, lo primero, decir que la mayoría de los transportistas, porque claro, es muy relativo lo de que el 80% no secunda la huelga, el 80% pertenecen a esas patronales o a esos colectivos, porque bueno, son sindicatos. A esos sindicatos. Pero la mayoría de la gente, o sea, si yo podría decir que el 80 o 90% de esa gente simplemente están en esos sindicatos pues para tramitar papeles, gente, tener un abogado que te recurra las multas, y bueno, pues siempre te acercas un poco más al más grande, que es el que más facilidades tiene. Entonces, realmente, ¿quién está ahora mismo en la huelga del transporte? ¿Quién está fuera? Porque sí que intentan, yo creo, un poco entre los que se ponen en huelga y los que quieren pasar. Cuéntanos un poco. El 100% de los autónomos está de huelga, porque ya es insostenible. El problema viene que las grandes patronales no apoyan la huelga. Yo, desde mi punto de vista, es normal, porque pertenecen a la Federación de Empresarios, y sería hacerse la cama entre ellos. Los autónomos, el colectivo de autónomos, que es más pequeño, pero bueno, yo creo que engloba más las necesidades de todos los autónomos, no solo de los que de su sindicato. Esos son los que secundaron y convocaron la huelga. Entonces, en esta coyuntura, estas patronales que convocan, que son más bien sindicatos no adheridos a la FADE, a la Federación de Empresarios. Sí, y Sí, son gente que está, o sea, están adheridos a la FADE, no adheridos a la FADE, no, miento, son plataformas de defensa del transporte, uh-huh. No están adheridos a la FADE, y bueno, claro, luego te vienen los problemas de que esta gente que está adherida a la FADE no secunda la huelga, uh-huh. Por lo tanto, no son gente que tenga que estar ahí negociando en la mesa de negociación, porque van a firmar cualquier cosa que les den. O sea, que al mismo tiempo que no están en huelga, son los representantes que tenéis para... Son parte de los representantes de... Para negociar todo esto, eso, ¿no? Y parasitan un poco, porque bueno, cuando se negoció, uh-huh. Cuando se convocó la huelga, nadie estaba a favor, uh-huh. Pero al ver que todo el mundo la secundaba, pues se pusieron a favor. Entiendo que los camioneros que trabajan para estas patronales o que están en estas patronales sí que están parando, aunque no sean 100% autónomos, o hay ahí seguimiento de gente que quiere trabajar. ¿Cómo está eso? Yo creo que no el 100% quiere parar, pero yo creo que el 90% sí quiere parar y el 100% lo ve necesario. Uh-huh. Entonces, claro, es que por supuesto hay una gran manipulación informativa en torno a este tema. Yo escuché el otro día en la radio una persona diciendo que esto era una huelga patronal, que era una huelga que ponían los propios, o sea, no era una huelga ni siquiera obrera ni nada de esto, sino que era una huelga patronal. En otra cadena totalmente diferente escuché que se está convirtiendo en una huelga salvaje. ¿Cuál está más cerca de la realidad? ¿Es más una huelga salvaje o más es una huelga hombre, de la patronal? Huelga patronal podrías llamarla si en todos si ves a los autónomos como empresa. Uh-huh. Pero bueno, si quieren ver a los autónomos como empresa para una huelga patronal, que la vean en todos los sentidos, ¿no? Ya te entiendo. Y bueno, ¿cuál está siendo la actitud de estas patronales y sobre todo de los sindicatos? Entiendo que aquí también trabajan los sindicatos clásicos, Comisiones, UGT y demás, o son residuales. Los sindicatos, Comisiones, UGT y los grandes, yo creo que más bien sean residuales aquí, porque uh-huh. Están para los asalarios de las empresas, sí. Que ya tuvieron su huelga, sí. el año pasado. Uh-huh. Huelga que apoyó el 100% de los transportistas, no se uh-huh. Movió ni Dios, y bueno, pues igual que se les dio el respeto, pues yo pido que tengan ese respeto y que no uh-huh. Vengan a decir ahora que es una huelga de un cierre patronal, como están diciendo Comisiones y UGT. Uh-huh. Muy bien, y bueno, ¿cuál es tu opinión personal sobre esta huelga y la actitud que se está tomando por parte de los camiones que están parando y que están... Bueno, pues provocando incidentes de orden público. Hombre, más que incidentes de orden público, yo veo que son medidas de presión, ¿eh? Estoy de acuerdo contigo. Porque estaba, si no... Estaba haciendo un poco Francino ahora mismo, entre Francino y Federico, don Federico. Bueno, yo lo que veo es, más bien en los transportistas, yo lo que quería hacer tal... Es la gente de la calle que sí apoya la huelga de los transportistas, hasta que las lechugas que quedan en el supermercado son muy mustias. Uh-huh. Y entonces ya es sí, no, yogures, ya empieza a dejar de ser medidas de presión a pasar a ser gamberrismo. Y como, bueno, ayer se demostró lo que está pasando. En cuanto las cosas se ponen un poco complicadas, cargas policiales en todo Madrid, guardias civiles conduciendo camiones. Sí, sí, pudimos ver las imágenes de toda la policía sacada a la calle, conduciendo los camiones, cargando indiscriminadamente, no solo contra ellos, también contra, hoy por la mañana cargaron fuertemente contra pescadores, ayer también cargaron contra agricultores en la zona de Almería y por ahí, provocando heridos y disturbios de orden social provocado por los propios. ¿Qué te parece esta actitud que está tomando ahora mismo? Leemos aquí, tenemos aquí el País, la foto del talante de Zapatero, exactamente, que dice, anuncia tolerancia cero contra los piquetes, y bueno, ayer salió Rubalcaba diciéndolo y efectivamente estuvo la policía repartiendo estopa, pero fuertemente. ¿Qué te parece esa actitud? Hombre, ¿qué está provocando? ¿Puede provocar que se radicalice más el conflicto o que os vayáis para casa? Yo creo que la gente está más quemada. De hecho, a mí ya me comentaron hoy otro tipo de medidas pues ante esto. Uh-huh. A ver, la respuesta de la Guardia Civil, del señor Rubalcaba y de Zapatero y de Tolerancia Cero es de esperar, porque bueno, uh-huh. Ya metiéndonos un poco más en otro tema ya desviado, la represión del Partido Socialista que ejerce y el control de las calles, pues bueno, es de sobra que, bueno, viendo el aumento de efectivos de la Guardia Civil y fuerzas de seguridad del Estado, pues entonces no creo que los tenga ahí pues uh-huh. para repartir panfletos en el Parque San Francisco. Uh-huh. Efectivamente sí que está siendo... Yo el primer día de huelga, el viernes, que bueno, no la segundo nadie el viernes, porque yo reconozco que aquí no sé por qué en Asturias uh-huh. siempre nos adelantamos sí. un día a la huelga del resto de España. Sí. Se segundó muy poco, yo me acerqué al camión a coger unos papeles que tenía que coger para aprovechar de hacer un poco el trabajo de oficina. Y aquello era pues tres piquetes y alrededor de 15 policías nacionales. Uh-huh. O sea, garantizando la libre circulación de mercancías, sí, ¿verdad? Sí, la libre circulación, que bueno. ¿Qué soluciones ves a esto? ¿Cuáles son las viables y cuáles son las utópicas, Juan Julio? ¿Cómo pues, se puede solucionar esto? ¿Qué tendrían las que... utópicas? Acabar con la competencia desleal, yo creo que es muy complicado. Teniendo en cuenta lo que decía al principio de el número de, o sea, el poder que pueden, o sea, el introducirse aquí, que pues la facilidad de introducirse con el libre mercado, que lo veo bien a otros países, pero bueno, que la cuestión sería igualar. Sí, igualar tarifas, bueno, que no hay, igualar pues precio de gasoil o igualar pues los impuestos a pagar. Eso es muy complicado, el rollo de pues igualar todos los países, que no vengan aquí pues, pues transportistas portugueses, que hay mucha tierra con los portugueses y rumanos, pues yo creo que son ahora mismo los dos colectivos que de trabajan transporte. Que trabajan, entiendo que están aplicando esta normativa que hay ahora, que quieren lanzar en Europa, en la cual negocian los precios y los salarios y todo demás en función al país de origen en el que trabajan y no al país de destino, con lo cual en esos países, al haber pues unas condiciones de trabajo todavía más miserables que las que hay en España, pues esa gente trabaja por cuatro duros y sus patronales permiten o pueden conseguir eso, que un transporte que a ti te vale 100, ellos lo puedan sacar por 80 o por 60. Por 80 ¿no? o por 60, claro. A costa de siempre, yo entiendo, de lo mismo, ¿no? De la explotación del chofer, sí, ¿no? Sí, bueno, luego viene el caso porque la gasolina vale lo mismo, el camión cuesta más o menos igual, los peajes y demás son los mismos para todos, con lo cual la única diferencia y la única variable es ayudas, lo que tú le pagues al tipo... No. Ayudas que tienen al transporte en otros países. En otros países, ¿no? Claro, vale. Pagar menos al conductor, al chofer, porque tengas que pagar menos en salarios sociales. Y bueno, pero claro, luego vienen los disgustos como aquel conductor, que no sé si era polaco, no recuerdo si era polaco, que llevaba cuatro días conduciendo sin parar. Ya, claro. Y se estrelló y habían matado a dos guardias civiles, me parece, algo así. Sí, luego vienen esos sustos. Claro, vienen esas cosas, está claro. ¿Y qué te parece pues que lo que pasó con este compañero del piquete muerto? Hubo otro chico, otro camionero que estaba durmiendo y le quemaron. ¿Qué te parece un poco esto que está pasando? Parece que está siendo más fuerte de lo que se pensaba en un momento, ¿no? Están pasando cosas más graves de lo que se podía esperar al principio, ¿no? Sí, lo del conductor que estaba dormido dentro del camión, lleva 48 horas parado. Y bueno, se supone que le prendieron fuego al camión. Pues bueno, yo lo veo, la verdad, una grosería, porque ya es atacar a una persona, o sea, hacer daño físico, que yo estoy completamente en contra, vamos, del daño físico. Sí. Luego también el daño que el conductor, que un chofer además, que más le daba parar que no parar, sí, pues que arrolló a un miembro de un piquete. Y lo mató en Alicante, creo, sí, que fue. Granada, puede ser. Sí, bueno, ese tipo supongo que lo asciendan ahora en la empresa. Porque, bueno, la honrada que hizo, tampoco va a moverse unos metros. ¿Esto está provocando en el colectivo, en el sector, que se radicalice más? Que, digamos, pues ahora que hay pues muertos de nuestro lado encima de la mesa, vamos a ir a por todas ya, porque no tenemos nada que perder. ¿O está causando que la gente diga, vamos a echarnos atrás, que se estén un poco estas medidas de presión fuerte, tolerancia cero y demás, están echando a la gente para casa, o como tú dices, están buscando nuevas fórmulas más imaginativas y contundentes? Yo creo que más que, por suerte, no se ha hecho no se cayó en lo de siempre, de pues ensalzar los muertos que hay, y más bien lo que se está intentando es que la gente saque a los presos, a los detenidos pues a la calle, que se les deje libres. Hay un montón de gente detenida, ¿verdad? Claro, gente, 100 hoy por la mañana, 30 y pico ayer, hoy otros tantos, se roza los 100, y aparte de las multas y las sanciones, pues esta gente sabe dónde atacar, y pues retirada de puntos de carné y retiradas de carné del tirón y todo así. Y eso es lo que se pide, más que los muertos, que la sangre que haya. No les aplicarán la ley antiterrorista, ¿no? Bueno, al ritmo que llevamos, pues déjate. No sería del todo descabellado. No. Para nada. Bueno, no sé, ¿quieres comentar algo que no te hayamos preguntado? ¿Dar alguna opinión, alguna idea, no sé, explicar un poco? Supongo que habrá mucha gente, o bueno, no sé si mucha o no, pero habrá gente ahí en casa que estará diciendo, bueno, y ya, pero y eso, no hay verduras frescas, no hay lácteos, están viendo problemas de desabastecimiento, entre otras cosas, no porque falte la mercancía, que mercancía hay suficiente, sino por la psicosis que genera esto en la cabeza de las personas. Pude leer en el periódico que una señora había comprado 92 rollos de papel higiénico, otra no sé cuántos kilos de azúcar, una señora había comprado unos 40 litros de aceite también para casa y tal. Es un poco el problema, ¿no? Pero bueno, ¿qué le dirías tú a esas personas que sí, que van al supermercado a hacer una compra normal y se encuentran pues con las estanterías arrasadas? Yo es que eso lo veo más bien como una estrategia de los medios, del gobierno, para crear el pánico, confundir a la gente, decir que hay una falta de alimentos, que hay falta de productos básicos, porque bueno, y salía en un mercado que sacaron a las cámaras casi a puñetazos porque estaban diciendo eso. Sí. Y los mismos decían que estaban fastidiando a la gente de los mercados, los mismos vendedores. Uh-huh. Decían que estaban jodiéndolos. Entonces, que es más bien una medida de... Uh-huh. De manipulación de la gente. Sí. Decirle a la gente también que tiene que entender que si haces una huelga de transporte, paras el transporte, pues lo que no puedes consentir es que lleguen las mercancías bien a los centros de distribución, porque bueno, entonces no serviría de nada la huelga. Yo sigo diciendo que la primera medida no sería quitar el alimento a la gente, sería quitar el gasoil y los carburantes, yo creo que sería un caos. Sí. Mucho mayor. Sí, sí, sin embargo eso sí que ya está custodiado por el ejército para que esos camiones lleguen a las gasolineras y que no se pare, ¿no? Claro, pero eso, pedirle a la gente que se tranquilice y que entienda la situación de la gente, que no queremos ganar más, sino que queremos ganar algo porque se está trabajando pues por debajo de coste, y es verdad, ¿eh? Hay mucha gente que está trabajando muy por debajo de coste. Eso que tú dices es algo que, por desgracia, ya no está muy muy de moda ni muy de boga entre la clase obrera, porque posiblemente ni siquiera exista eso de la clase obrera, y que es la solidaridad de clase, ¿no? Eso me afecta a un compañero, a un trabajador de otro sector, pero en el fondo me afecta a mí también, ¿no? Nah, sí, eso se murió, la solidaridad de clase, se murió. Eso ya murió hace tiempo. Yo me acuerdo, bueno, por desgracia o por suerte, pudimos vivir esas épocas en las que la solidaridad de clase sí existía. Yo me acuerdo aquellas huelgas salvajes y brutales de 3 y 4 meses en la minería, en plena cuenca minera, y veía cómo los comerciantes pues se solidarizaban con los trabajadores y permitían que estos pudieran comprar a cuenta. Me acuerdo las famosas libretas en las que se iban apuntando en la carnicería, en la pescadería, en el supermercado, cuando todavía no había grandes superficies comerciales, cuando eran todavía pequeñas tiendas de barrio, de pueblo, pues que apuntaban un mes tras otro porque sabían que, bueno, esas personas al final iban a acabar cobrando el dinero y que ese dinero les iba a desembolsar. Pero bueno, también ellos sufrían la huelga, pero en este caso se ponían de parte y de solidaridad con las personas de las que comían habitualmente, ¿no? Todo el año. Eso parece que ahora no pasa. No solo miramos un poco nuestro ombligo, nuestra cesta de la compra que esté llena, nos da igual que haya personas por detrás que se tienen que pegar palizas de 24, 48 y 72 horas conduciendo para que eso llegue a nuestros supermercados fresco y bonito y envasado en un plástico contaminante, ¿no? Bueno, vamos a poner un tema, os dedico... ¿Me dejas un segundo? Es que, claro, falta una cosa que quería decir. Vamos a hacer un debate ahora, no obstante, sobre todo esto, que hay bastantes temas de discusión. Es para decir aquí un poco, pues, las pretensiones que tienen las patronales grandes y el gobierno con el no convocar la huelga y no dar pie a las reivindicaciones. A ver, en Europa, no contando España y Portugal, la atomización del mercado del transporte es mínima. La empresa más pequeña pues a lo mejor tiene 150 camiones. Aquí llevan muchos años pretendiendo hacer eso. Uh-huh. Y pues es lo que se busca, que el pequeño autónomo, que no entre en cooperativa o en empresa grande, que desaparezca, para así pues tener núcleos grandes de transporte y no... Eso, y que es lo que buscan, que desaparezca el pequeño transportista para pasar a ser grandes todos. Uh-huh. De hecho, una de las medidas del famoso paquete de 54 medidas que toma el gobierno es la ayuda a la baja voluntaria de los pequeños transportistas. Uh-huh. A la entrega, o sea, de tarjetas, pretendiendo eso, acumular zonas más manejables de trabajadores y de empresas. Bueno, pues para vosotros, los transportistas, y para todos aquellos que creéis que luchando se pueden conseguir las cosas, este tema, Beastie Boys, Fight for Your Rights, lucha por tus derechos, y si no, por favor, no te quejes. Kick it! Come on! Seguís en la compañía del pistolero zurdo, ya sabéis, Radio Cucaracha, Radio Libre, Radio Independiente. Aquí contamos las cosas a nuestra manera, según nuestro entender, y no sobre lo que piensan grandes grupos de poder. Comenzamos y comentábamos que íbamos a comenzar un debate. Tengo aquí, además de a Fanjul, al Anedónico Miserable. Muy buenas noches, Anedónico. Buenas noches, Odo. Y también tengo al compañero de Domingo de Ramos, al que vamos a llamar Jesucristo, por ejemplo. Que Dios os bendiga. Y buenas noches otra vez. Bueno, comentamos, y por eso somos una radio libre. Comentamos ahora aquí a micrófono cerrado, como diría el señor Francino, que como en estos casos, cuando son situaciones así excepcionales que afectan a la libre circulación de mercancías y al fin y al cabo de que el capitalismo funcione de esa forma irregular y al mismo tiempo regular que tiene, cómo los grandes medios de comunicación y de poder se ponen todos de acuerdo, ¿no? Desde periódicos tan progresistas como El País, donde le dan totalmente, por supuesto, cancha y bola a Zapatero, calificando de todo tipo de terroristas y demás a la gente que está en huelga, hasta sus antípodas espectaculares, como puede ser Libertad Digital, que tiene un titular como este, ¿no? Solo representan el 12% del sector. Los convocantes del paro rechazan el acuerdo y mantienen el sabotaje. Es curioso cómo siempre que el capitalismo empieza a titubear, se ponen de acuerdo. Yo no sé qué os parece a vosotros, esto. Quería escuchar vuestra opinión en general sobre esta huelga y sobre las consecuencias y, bueno, sobre todo los temas que nos pueden interesar, ¿no? El cómo reaccionan en contra el sistema y cómo puede afectar al capital y a la libre circulación de mercancías. Pues mira, al capital, para mi idea, no le iba a afectar para nada, porque los que están en huelga, la mitad de ellos, coño, la mitad, el 90% por lo menos, el 98 o el 99,3, una cosa así, sí, es verdad, esa gente, pues seguramente tiene hipoteca, claro, tendrá hipoteca, y quieres ganar unos perres en condiciones para poder pagar la hipoteca y que llegue para salir a tomar unos vininos y para ir a comer fuera un día con la mujer, que claro, oye, que menos después de estar trabajando toda la semana que ir a comer fuera, ¿no, Yesina? Ya sí. Y tener un coche curioso, porque joder, oye, pues toda la puta, todo el puto mes con el camión, el día que puedes coger el coche, coger un coche curioso, ¿eh? Joder. Y hay que reconocer que pasó aquí en los perres y para poder comprar, oye, para comer chuletes, porque la gente quiere comer chuletes, algunos quieren comer chuletes. Y es decir, son gente que están metidos en esto, y si están de folga, llena más. Porque, o sea, son gente que está participando del capitalismo igual que los demás. Y están metidos a la huelga la mayoría. Y es porque no tienen perres para consumir bastante. Y si tienen perres, va a ser para consumir. O sea que, para el caso, patates. Porque, a ver, las reivindicaciones. Mira, las reivindicaciones dan bastante la risa. Dan bastante la risa porque, a ver, pedir una tarifa. En una tarifa fija. En capitalismo, en libre mercado, no tiene mucho sentido. Otra cosa allí, si dijera, vamos a acabar con el libre mercado. Ah, bueno, vamos a acabar con el libre mercado. Yo, si no puedo tener Mercedes, ni comer chuletes, ni tal, no pasa nada, pero vamos a acabar con el libre mercado. Pero no, ya que resulta que no quieren acabar con el libre mercado. Lo que quieren ya tener perres para poder consumir como los demás. Y oye, pues no sé. Yo, hombre, tampoco lo veo tan drástico de que sea que no tienen dinero suficiente para consumir como los demás, sino que esta gente también tiene la rara costumbre, igual que los otros, de comer todos los días. Y lo que dices tú, tener que pagar una hipoteca no es consumir, es una necesidad, pues desgraciadamente básica para un montón de gente y tal. Y no sé, no lo veo desde un aspecto tan lúdico y de consumir frívolamente. Realmente cada vez... viendo cómo están las cosas, la gente tiene menos dinero y por lo tanto menos capacidad de consumir en un sentido más lúdico de la palabra, ¿no? Si no, ese consumo se reduce cada vez más y bueno, en mi caso... Yo casi más bien iba no tanto a la reivindicación, que como reivindicación puede ser más o menos legítima. Está claro que va a ser para seguir sobreviviendo dentro de este sistema, eso está clarísimo, no se trata de cambiar nada, sino más bien como estas pequeñas imperfecciones del sistema, estas huelgas así en sectores claves, ¿no? Como puede ser los camioneros, porque son al fin y al cabo los que hacen que transite la mercancía y que es el motor que mueve el capitalismo, ¿no? El movimiento de mercancías y de servicios, pues cómo está afectando que eso, que vemos que pues empieza a haber problemas en fábricas porque no hay abastecimiento de gasóleo, ni hay abastecimiento, por ejemplo, de piezas para fabricar en ciertas fábricas, como los grandes supermercados, pues eso, tienen problemas de abastecimiento, como algo tan frágil, pensar que esto fuera un poco más serio, realmente la gente empezaría a pasar hambre, pues no sería tan descabellado, ¿verdad? No, sí. No creo que se llegue a eso, tampoco. No, porque mira, ya entamaron lo que tú decías de los periódicos, ya entamaron, a ver, los huelguistas ya no son trabajadores que están reivindicando una cosa, son terroristas. Terroristas que están dejándonos sin comida y están dejándonos sin gasolina y que piensan nada más en ellos mismos y todos los demás tenemos que resistir a esos cabrones que vienen aquí a jodernos. Entonces... Sí, pero precisamente por esas reacciones tan radicales, tan enfrentadas a eso, a criminalizar a cualquiera que se mueva, precisamente por esa reacción que tienen, es donde veo yo el potencial que puede tener una huelga de este tipo, una activación de este tipo. Ya no pienso solo en que pueda ser una huelga, imaginaros pues eso, una crisis en el suministro de gasóleo a nivel mundial, que tampoco es algo tan descabellado, es algo que planea ahí de forma constante, ¿no? Un parón en la producción y que de repente se empieza a reducir, afectaría pues como esto, ¿no? Los primeros afectados serían los camiones, que son uno de los grandes consumidores de este gasóleo para transporte, ¿no? Con lo cual el flujo de mercancías se ve afectado. Y os digo, para mí es una pieza muy muy clave, muy delicada de todo el sistema, ¿no? Sí, hombre, sin duda. Más que la bolsa o las hipotecas o tal. Sin duda, lo que pasa que si ya entran mano con la criminalización, y entran mano en feitos días, porque yo noticias de estas de que los huelguistas, los piquetes, tal, están empezando a... Ya no... Dadvos cuenta que ya no llegue corte en carreteras, y que maten gente. ¿Cuáles son las noticias? No, oye, verdad, no me borrías. Sí, sí. ¿Cuáles son las noticias de ayer y de hoy de la radio, de la tele, de tal? Los huelguistas maten... Que me vivo un paisano en ahí a Alantrones, en Andalucía. Oye, pues. Y si con el tiempo se descubre que fue, que a lo mejor, como pasó con las Brigadas Rojas o con muchos de estos, que no fueron los piquetes, que a lo mejor fue algo preparado. Pues dará exactamente igual. Exactamente. No, la cosa que vamos, siguiendo la línea de lo que estáis diciendo, y encima los medios de comunicación, como dijisteis antes, aparte del país, yo escucho Onda Cero por las mañanas, están en la misma línea ya de pues una... deberías de escuchar al señor Federico Jiménez Los Santos. Bueno, a veces también lo hago, pero un rato nada más, es como los escos de Manu Chao, por un rato nada más, demasiado tiempo raya. Y están en lo mismo, también jugando con una especie de humanitarismo y tal, y de preocupación de que la gente que va a sufrir, que va a pasar hambre, que no tienen comida y todo eso, están jugando con una retórica, la verdad, que bastante falsa y engañosa. Pero bueno. Bueno, parece que tenemos una llamada. Sí, se me olvidó decir que tenéis un teléfono de contacto, por supuesto, que es el 985-29-81-37. Al que podéis llamar. Aquí tenemos un compañero en antena que creo que nos quiere decir algo, a ver si somos capaces de pasar a la antena y lo podemos escuchar. A ver. ¿Sí? Hola, buenas. Sí. Pero voy a apagar la radio para que no acople. Efectivamente, como te diría Yema Nierga, por favor apaga la radio. Sí. Que quería hacer unos comentarios sobre lo que estabais comentando de la huelga de transportes. Adelante. Y me parece muy bien lo que comentaba Tono, de que tampoco es para... Señor Jesucristo, ¿verdad? Sí. Aleluya, hermano. Para frivolidades el tema de las reivindicaciones salariales, pero yo lo veo como una parte más del capitalismo, ¿no? Que necesita de fases de auge y de crisis para continuar manteniendo. Es una adaptación del propio sistema. Salimos de una fase de auge donde la gente ya se estaba columpiando, ya todo la simbología de estatus ya alcanzaba límites irrisorios que en los que un obrero cualquiera podía permitirse unos cochazos de la Virgen o unas hipotecas en pisos y zonas fuera de lugar totalmente. Y entonces eso, lleva unas hipotecas altas tal cual, y es una fase de ajuste esta que empieza con unas huelgas, y es para darnos cuenta de la realidad en la que vivimos y que eso, que no podemos hacer todo lo que nos apetezca y tal, que el consumo tiene unos límites y el capital no los puede sobrepasar. Sobre la huelga de camioneros y tal, bueno, yo lo veo que va a ser, como siempre, un periodo de lucha de fuerzas entre, uh-huh, entre eso, demostrando que está controlado todo, que no se escapa nada al sistema, y saltarán ahí algunos cabecillas y tal que serán capaces de dominar perfectamente los desbarajustes de algún alocado que pretenda ir más allá de lo que el sistema puede permitir. Uh-huh. Y nada más. Bueno, y nada menos. Muchísimas gracias por tu llamada. Si alguien quiere decirle algo. Sí, sí, yo estoy, muchas, vamos, de acuerdo con él también. Y la verdad que... Sí, sí, continúa. Que la gente, lo que decía el compañero, que la gente sí se metió en unos embolados como hipotecas, gente que no puede pagar las hipotecas ni meterse en coches y cosas así, que realmente sí, todo el mundo necesita una casa, pero si no puedes pagarla y tienes que vivir de alquiler, pues no te queda más cojones que joderte. ¿Creéis que, siguiendo la línea de lo que comentaba ahora nuestra llamada telefónica, que el capital está en un momento de ajuste, pero que este momento de ajuste puede ser eso, precisamente porque está un poco en el límite de sus posibilidades, y que, no sé, yo soy de los que piensa que va a ser más fácil que este sistema se fagocite a sí mismo y desaparezca por sí mismo que cualquier acción revolucionaria, organizada o espontánea que pueda surgir de las masas obreras o proletarias, o como las queramos definir, ¿no? Que va a ser eso, ajustes no deseados o reajustes no controlados, ¿no? El famoso teorema ese de la del aleteo de una mariposa puede causar un ciclón en uh-huh, otra parte del mundo y tal, ¿no? ¿Cómo vemos cómo poco a poco empiezan una serie de crisis? Primero los alimentos, ahora los biocombustibles, el gasóleo, el petróleo. Empieza a haber hambrunas, revueltas sociales en multitud de países. ¿Adaptación, reforma o revolución? Que decía Rosa Luxemburgo. Yo creo que, desgraciadamente, adaptación. Porque la gente, o sea, le gusta, la mayoría de la gente no quiere cambiar la forma de vida que lleva, o simplemente ni se lo plantea. Y si ni siquiera el sistema puede mantener eso, que es la cuestión. Es lo que estoy en la línea, lo que voy, que se va a adaptar. Tú entiendes el sistema, realmente si lo reducimos a términos biológicos, es algo que está formado por los hombres y que se basa en algo tan sencillo como la supervivencia. Uh-huh. Y cuando no hay modos de supervivencia para toda la gente que hay, pues tendrá que morir mucha gente o tendrá que el hombre idear alguna manera de mantener esa gente, no se sabe a qué precio. Bueno, si se sabe a qué precio, no es más que, no hay más que ver y analizar cómo está el mundo en muchas partes y tal, pero se va a readaptar. Yo no creo, vamos, hace ya tiempo que no creo en ninguna revolución, no creo que ninguna revolución de las que ha habido, yo las contaría todas por fracasos. No hay bases obreres. Eso ya es mentira, no queden. La gente no quiere ser obrera. Yo, o sea, todo el mundo pues adquiere una educación y incluso si quieren o pueden estudiar una carrera para no ser obrero. Además, ¿qué sentido tiene ser obrero? ¿Qué entendemos por obrero? Es un concepto casi del siglo XIX, cuando era otra cosa. Ahora podemos llamarnos pues gente asalariada, que viene a ser lo mismo. En el primer mundo somos todos ricos. Y al que me lo niegue le diré que es mentira. Somos todos ricos. ¿Pero a qué precio? Ya no me meto. A un precio que algunos querríamos no pagar. O si queremos ir pagando, qué sé yo. Porque a lo mejor resulta que si revolucionáramos todo y acabáramos con el sistema y volviéramos a ser una gente feliz, qué tal, pero no tuviéramos algo corriente en casa, igual no queríamos. Pero bueno, igual sí. Pero el caso es que todos lo tenemos, que llegamos a nuestra casa y por pruebas que seamos, que ganemos 600 euros, damos y vueltines, una ruedina y sale agua, y esa agua puede beberse, yo siempre digo lo mismo. Y si das vueltas a la ruedina al lado, sale ese mismo agua por encima caliente, y a la hostia. Yo no entiendo, ¿y por eso, esto nos lo garantiza el capitalismo? ¿O nos lo garantiza, no sé, la propia... el ser humano, ¿no? El tener los conocimientos y las habilidades y la tecnología suficiente para hacer las cosas. Yo creo que el capitalismo no nos lo garantiza, nos lo vende, ¿no? A base de perder pues la capacidad de buscarte la vida o de sobrevivir por tu propia cuenta y que lo que tú hagas y produzcas redunde en tu propio beneficio, pues aparte de eso nos lo proporcionan ellos a cambio de trabajar. No sé, pues no para ponerme moñón, ni emitir citas. Por ejemplo, todo esto decía que el dinero, que era una forma nueva de servidumbre, que era igual que el esclavismo, pero en este caso el siervo no conocía a su señor como pasaba antes. El capitalismo proporcionanos estos lujos a unos pocos, no se nos olvide, a cambio de que el 90% de la gente de este planeta sigue viviendo en la miseria, y lo peor, ¿sabéis qué? Que esos que viven en la miseria no quieren acabar con esto, sino que quieren ser iguales que esto, y entonces jodido lo tenemos. Claro, pero es a lo que yo voy. El sistema se puede permitir eso. Fijaros que hablan de las economías emergentes, India, China y todo esto, cuando toda África se está muriendo de hambre, gran parte de África se muere de hambre, gran parte de América Latina se muere en la miseria, gran parte de Asia pues también, ¿no? Si no son los ciclones, los ajustes naturales, pues es el propio capitalismo. Y ni siquiera está sabiendo garantizar ese modo de vida occidental, ¿vale? De sobrevivir, de que tenemos la hipoteca, los coches y todas estas cosas. Ni siquiera este sistema, que se declara tan justo y verdadero, es capaz de garantizarlo en estos otros países, ¿no? Tienen que haber esas grandes desigualdades. Y el problema está viendo es eso, que precisamente cuando estas otros territorios quieren alcanzar nuestro nivel de vida, se demuestra que es insostenible, ¿no? Que no va a poder ser, que se crean grandes crisis, que es lo que está pasando ahora mismo. Sí, vamos, yo es que tampoco, en este sentido, el término capitalismo no me parece que lo aislamos como algo que no sé, que apareció hace 300... Llamo capitalismo, por llamarlo de alguna forma, al Estado de las cosas, el sistema que funciona ahora mismo en el mundo. Es que hablamos como, muchas veces hablamos de capitalismo como un ente abstracto, sí. Y tal, que está ahí, ¿no? Como pues encima de todo, si tal, y dominándolo todo. No deja de ser la manera, sí, que podría ser de otra manera, pero no deja de ser la manera en la que sobrevive el hombre y existe ya desde hace mogollón de siglos. Sí, aquí en el primer mundo sobrevivimos para aburrirnos, en el tercer mundo sobreviven para no morir de hambre, ¿no? No sé. Tercer mundo, bueno, cuando hablo de tercer mundo hablo de muchas personas, no solo del término clásico. No sé, algo más que añadir, ya nos fuimos de los transportes al sistema. Vamos a transportes algo. Bueno, pues vamos a transportes algo, a ver qué. Vamos a transportes algo. Yo no sé, también me preocupa, por lo que contó Fanjul, que no sé, creo que la huelga está un poco abocada al fracaso, viendo los representantes y negociadores que tienen ya de mano, y viendo de dónde proceden y para quién trabajan y lo que les interesa. Yo también trabajo de autónomo, y la verdad, porque el quid de la cuestión y el trasfondo del asunto, al resto de los autónomos les pasa igual. No existe ni siquiera un colegio o algo que estipule unas tarifas, unos precios de colegio mínimos y tal, y que luego a partir de ahí lo que prime y lo que se elija sea la calidad, sino que pasa lo mismo, la gente va tirando precios y al promotor, a quien te vaya a encargar lo que sea, le da igual que seas bueno, que seas malo, lo que quieres es que te saque del lío de la manera más barata posible, ¿no? Y todos al final perdemos. Hombre, pensando que ganamos. Yo la verdad animo, aunque dice todo lo que dice, yo animo a los huelguistas a que radicalicen esas posturas, porque yo tengo 8 kilos de arroz en casa, entonces tampoco, oye, no pasa nada, y tengo unos cuantos paquetes de papel del culo, o sea que, oye, yo por mí, que la radicalicen, pero hombre, puede ser que no lo radicalicen para poder comprarse el BMW, joder, que la radicalicen por algo más, un vos pared. Bueno, yo también, que la radicalicen todo lo que quieran, más que la radicalicen, que aguanten. Que aguanten y fuercen a que acepten sus pretensiones, que me parecen bastante, bastante legítimas. Y decir, como dijo Abel también, en la línea de lo que venimos diciendo, yo tengo carne de la matanza del pueblo, que es algo que nosotros producimos y que luego nosotros consumimos. No me hace falta tener que ir al supermercado. De eso se trata lo que llamamos capitalismo, ¿no? Que en base de una supuesta garantía, de unas comodidades, unos servicios que tienen que proporcionarte, porque tú no te dejan los medios para que tú te los proporciones a ti mismo, tenemos que trabajar y entregar toda nuestra puñetera vida a trabajar para gente que se lucra de ello. Bueno, decir yo ahora que lo primero, que bueno, asegurarle al señor anedónico miserable que la huelga esta no es para poder comprarme un BMW, sino para poder seguir pagando el Renault 19. Acabar de pagar el Renault 19 y posiblemente pues algún día, pues no sé, poder vivir en una casa pequeñina, pero sin tener que... Con agua corriente. Con agua corriente. De verdad que no es para pagar lujos. Realmente la gente está trabajando, o sea, no ganando poco, sino perdiendo dinero. Uh-huh. Ahora mismo los autónomos que se dedican a las rutas largas pierden pasta. Y decir también que esta no es un... Ojalá fuera, pero no es una huelga para acabar con el sistema, ni para destruir el sistema, sino que es una huelga para, pues, para reivindicar un mantenimiento del que hay digno. Que, bueno, puedes estar en contra o a favor, pero que no es en ningún momento una guerra para acabar con el sistema. Tiempos duros, tiempos difíciles, tiempos oscuros, estos que tenemos que vivir, en los cuales... tenemos que pelear no ya para vivir, sino para sobrevivir. Para todo el colectivo, para Fanjul, para todos los que estáis escuchando esto, os dedico este tema, que creo que tiene mucha coña. Simón Ramírez. We'll be right back. Pues sí, efectivamente, este era nuestro amigo Loco, nuestro amigo Loquillo cantando "Yo para ser feliz quiero un camión". Esto llega a su fin, el programa del Pistolero Zurdo por esta semana dedicado al conflicto del transporte, con reflexiones aquí a micro abierto. Ha sido el programa de hoy. Recordaros que esto es Radio Guaracha, es una radio libre, cumplimos 25 años y este fin de semana sí vamos a organizar ya el último concierto aniversario de nuestro 25 cumpleaños. 5 bandas de hip hop y Doné Lord, 4 bandas de hip hop, 4 por el precio de 5, y Doné Lord, Canalón y uno más uno van a tocar en la sala Mango Biche, que está ahí en el residencial de Otero, en el polígono de Otero, en Julián Cañedo, la sala Mango Biche. No vayáis en coche, por favor, y si vais en coche no llevéis tapacubos. 4 euros bono y CD, y no sé si son 5 o 6 euros, 6 euros camiseta y bono de entrada. No podéis dejar pasar esta oportunidad única que la Radiodifusión Española pone a vuestro alcance. Yo me despido por esta semana, ya estuvo bien. Ya sabéis, como siempre os digo, ser malos y pasarlo muy bien. Quedáis en la compañía de Helicopters, no, miento, quedáis en la compañía de Southern Control on the Skids, una canción eso para conducir. Hasta la semana que viene. Bueno, chavales, ya es jueves, son las 10 de la noche, tenía que estar anedonia, claro, tenía que estar anedonia. Lo que pasa es que estoy reventado porque tuve 10 horas de clase. Mañana tengo otras 10 y pasó otras 10, estoy en la hostia. Claro, vosotros diréis, pero qué falla este, que tiene 32 años y está yendo a clase en vez de trabajar como las personas decentes. Ah, pues en un trabajo, porque yo no soy decente, yo soy un puto miserable. Y entonces, como soy un puto miserable, pues yo lo que voy a hacer va a ser ponemos un programa que ya está grabado, que está aquí metido. y así no falo yo, porque la verdad no perdéis nada, ¿eh? Porque si queréis escucharme, escuchéisme ahí, y ya veis que hoy no estoy yo muy centrado. Bueno, si escuchasteis el debate este, ya visteis las locuras que dije, las chorraes, pero bueno, oye, yo lo que hay, yo lo que hay. Si vos gusta bien, y si no vos gusta, pues ¿de quién falaba este? ¿De Federico Jiménez o la Gema Nierga? O escucharos a esos mejor que a mí. ¡Hala! Hasta la semana que viene. The Tommy Mays, our fingerprint, our prints and saves, and he endeavors to ignore the chains that he walks into his knees. But his master in the dark nearby inspects the hands with brutal eye that have never brushed a lover's thigh but have squeezed a nation's throat.